El ombligo ponían con un poquito de talco en una cajita o en un potecito y allí guardaba. Y no se podía perder y no sé qué más. Tengo ahí. Seguí la asistiendo. Eu acho que fiquei só de um. Eu tinha guardado os meus também. Eu acho que fiquei só de um, do maior. Eu acho que os outros não tinham guardado também. Eu tenho guardado, mas não sei aonde. Está dentro de casa, mas está bem guardado demais. Eu não sei. Mostravam para a Luna? Ah, sim. Bueno, aqui também, em campanha também. Sempre foi assim. Los míos mismos, las mías mismas yo no tuve con mi madre, no, ella era partera, pero tuve en Rivera. Y después que yo venía de allá, ella era que presentaba para la luz. Ella le entregaba a la madre de Jesucristo que está en la luna, ¿no? Y que le ayudara a criar aquel hijo, lo bendiciera siempre. ¿Cómo hacía? ¿Se mostraba? Sí, así en la palma de la mano. ¿Vestidos? Vestidos. Y ojito abierto, ¿no? Decían que no podía mostrar con los ojos cerrados, que no sé lo que. Tenían todo eso antes. Entonces, había que esperar que le abriera los ojos. Sí.